Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Podemos revisar la reciente historia de México de cómo distintos gobiernos han prometido defender y procurar bienestar a quienes habitamos este país. Sin embargo, actualmente en México pasamos por una preocupante crisis económica que impacta negativamente a la mayoría. Impacta sobre el ejercicio básico de los derechos humanos, a vivir en un estado de seguridad y de derechos mínimos, como el derecho a una vida sana, alimentación, salud, educación y vivienda digna. Todo este deterioro de derechos fundamentales tiene como origen la violación sistemática al derecho al trabajo, donde no solo se violan derechos laborales, sino que se ha incrementado su precariedad. Al hablar de los empleos para la población indígena en la ciudad, hablamos de empleos de mala calidad, con bajos salarios, discriminación, falta de acceso a la justicia laboral, que se suman a un contexto de pobreza y desigualdad. En esta ocasión, les ofrecemos un programa donde abordaremos el tema de los derechos y la precariedad laboral, al que titulamos Deambulantes. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Vamos a escuchar en qué se emplea la población indígena en la Ciudad de México. Laura Rosales Álvarez, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED, nos comenta al respecto. Platíquenos un poco cómo es la composición de la población indígena en la Ciudad de México, por favor. Bueno, la población indígena en la Ciudad de México procede como... es de dos tipos, básicamente, ¿no? Una, la que tiene que ver con la formación de comunidades de residentes. Ellos mismos no les gusta llamarse migrantes, porque la migración también tiene una connotación discriminadora. Es verdad que muchos de ellos ya tienen segundas y terceras generaciones, entonces ya viven aquí. Sus hijos y sus nietos ya han nacido en la ciudad. Entonces, más bien son comunidades de residentes. De estas comunidades de residentes, prácticamente en la Ciudad de México, existen los 58 grupos lingüísticos. La Ciudad de México sigue siendo un polo de atracción migratoria muy fuerte del interior de la República hacia el centro, y mucha gente viene en busca de trabajo. Pero también desde 1950 funcionan las cadenas migratorias. Quiere decir que si alguien ya se ha establecido en la ciudad, tiene un trabajo y medios de sobrevivir, muchos de sus familiares o vecinos o miembros de la comunidad de origen llegan a la ciudad buscando este apoyo y esta ayuda. Las comunidades indígenas siguen funcionando como apoyo comunitario, colectivo, para muchas personas. Y por otra parte también están los pueblos originarios, los que estaban aquí desde antes de la llegada de los españoles a la Ciudad de México. ¿En dónde están la población indígena, particularmente las mujeres? ¿En qué están laborando? ¿Cómo viven aquí en la Ciudad de México? Hace rato decíamos que funcionan las cadenas migratorias desde 1950. Ello implica que también la actividad productiva a la que se dedicaban los primeros que llegaron es a la que se dedican los que llegan después, porque finalmente también hay una tradición de enseñar el oficio, ¿no? ¿A qué se dedican? Bueno, a trabajos que tienen que ver con el trabajo doméstico, que tienen que ver con albañilería o trabajo en la construcción. También se dedican a algunos llegan y estudian los residentes, por ejemplo, ya van adquiriendo un mayor nivel educativo y eso les permite pues empezar a trabajar en oficinas y tener como otra perspectiva de vida. En realidad es complicado establecer exactamente dónde están. Por ejemplo, en el caso de los originarios, muchos de ellos tienen ahora proyectos productivos, se dedican a cuestiones que tienen que ver con agricultura, por ejemplo, hacia el sur de la ciudad, pues hay enormes plantíos, las nopaleras que les llaman, en donde trabaja mucha de esta población y que sigue siendo una de sus principales fuentes de manutención, de actividad económica productiva. Y así como la población tiene que buscar una manera de sobrevivir, pues esta población también la busca. Y una de las razones por las que viene a la Ciudad de México es porque tiene muchísimas más opciones de trabajo que las que tienen en su comunidad de origen. Eso implica que pueden dedicarse a muchas cosas, a trabajar en restaurantes, a trabajar en casas, en trabajar en labores de limpieza, en trabajar en... Incluso hay muchas de esta población que trabaja de policía, por ejemplo, ¿no? De vigilantes, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad tiene que ver con las diferentes opciones que tengan a su llegada, dependiendo de la familia que los acoja, ¿no? Y las posibilidades de conseguir un empleo. Mencionabas también que las mismas mujeres se están organizando y están buscando las alternativas también para mitigar un poco esta desigualdad. Así es. ¿No? Las cooperativas, emprendimientos económicos. Cuéntanos un poco acerca de esta organización que se da entre las mujeres. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es como el lugar lógico, ¿no? Si la población indígena tiene una arraigada costumbre de apoyo comunitario, de trabajar en conjunto, de ser solidario, de ser cooperativo, no es de extrañar que las mujeres en una situación complicada pues busquen a otras mujeres como para poder desarrollar trabajos en conjunto. Y quizá esa sea una de las razones por las cuales existe tanto interés por tener trabajo comunitario y formar cooperativas y otras opciones colectivas para poder enfrentar distintas expresiones de la pobreza y de la falta de desarrollo económico. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada Norma Loesa, de COPRED. Agradezco. No, al contrario. Gracias a ustedes. Las sociólogas Laura Franco, Aurelio Granados y Silvia Aguilar señalan que para abordar el tema del mercado laboral es necesario introducirnos en una discusión de la tercialización y la calidad del empleo. En esta se plantea el crecimiento del sector terciario en actividades de baja calidad, resultando que en cierta forma han sido consecuencia de las nuevas formas de contratación y organización del trabajo imperante. Principalmente las comunidades indígenas se dedican a la producción de artesanías y a la comercialización en vía pública de manera informal. Las y los invitamos a escuchar ahora la cápsula sobre la problemática detectada por el Estado, por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México, en cuanto a la empleabilidad de las personas indígenas, así como las políticas de atención. Gabriel Hernández, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. ¿Cómo has visto que es la situación laboral de las comunidades indígenas en la Ciudad de México? Es decir, ¿en qué trabajan las comunidades indígenas, las personas indígenas en esta ciudad? Pues la mayoría de la población que hemos canalizado aquí en la Secretaría son artesanos que se han quedado sin actividad económica debido al reordenamiento que realiza el gobierno de la Ciudad de México en las vías públicas. Entonces ellos ya no tienen posibilidad de estar vendiendo sus artesanías y se ven en la necesidad de solicitar el seguro de desempleo. Y ya nosotros los entrevistamos, les preguntamos qué tipo de artesanías hacen y sobre eso los canalizamos con la Secretaría de Trabajo. Y bueno, pues estamos en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Estamos con con la compañera Lourdes González. Ella es encargada de grupos vulnerables. Aquí se llama Abriendo Espacios. Es un área que también atiende a todas las personas en estado de vulnerabilidad, pero también atendemos a lo que serían las personas indígenas, aunque esta población aquí prácticamente no llega. En algún tiempo que estuvimos en coordinación con CEDEREC, lo que estuvimos viendo con la gente de poblaciones indígenas es que no tienen las condiciones para ingresar a laborar aquí en México. Una, no tienen documentación. Dos, hablan otra lengua. Tres, no conocen, no tienen ni siquiera la primaria. Cuatro, el tipo de trabajo que ellos manejan es artesanía, alimentos, costura, tejedores, creación o innovación de cervezas, licores, zapatos, huaraches. No es algo que puedan aplicar en lo que aquí nos ofrecemos, ¿no? Ellos con estos productos ganan muchísimo más de lo que nosotros podemos ofrecer. Un ejemplo, ¿no? La gente con sus artesanías gana lo que en un mes le van a pagar aquí, haciendo labores de limpieza, 12 horas. ¿Cuál es la oferta laboral, más allá de la producción artesanal y demás, en las empresas o en cuál en general, es como la oferta lo que, para realmente eso? Realmente lo que tenemos para la gente es ayudante general, limpieza y ventas. Para ventas quieren bachillerato. Para limpieza te piden solo primaria y es donde pudiésemos incorporarlos. Y ellos, pero para nada, van a estar 12 horas limpiando por 2,400 pesos, cuando se lo pueden ganar en un fin de semana. Esa es la diferencia. Tanto ellos no pueden tanto incorporarse tan fácilmente por las habilidades que tienen como por los montos que les pagan. Entonces, pues, ni por un lado no les interesa. Por otro lado, el que hablen otra lengua, traigan otras costumbres, sí hay una situación de discriminación. Porque lo que les piden casi casi vente vestidito normalito, háblame en español, y ¿de dónde? Y en las empresas no están sensibilizados, ¿no? Y entonces, bueno, es el compañero Hugo Espinosa, él está en el área de seguro de desempleo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y él está atendiendo a una población muy particular, que es la población indígena, que viene a solicitar este apoyo. Pues muchas gracias por la palabra. ¿Qué es lo que viene buscando esta población? Regularmente la población indígena que atendemos es aquella población que se dedica a la elaboración de artesanías, que trabaja la madera, que trabaja la palma, que trabaja el estambre, que hace ropa típica, que elabora inclusive dulces típicos. Es el tipo de población que nosotros atendemos. Población indígena que son artesanos y que en algún momento fueron retirados de las calles por parte de las delegaciones, de cualquiera de las 16 delegaciones del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Es el tipo de población que nosotros atendemos. ¿Qué es lo que se busca con el seguro de desempleo? O sea, que brindarles un apoyo económico, pero no únicamente es el darles dinero, ¿no? O sea, es el apoyarlos económicamente, a lo mejor para que puedan, o sea, desempeñar alguna otra función dentro de la formalidad. Digo, ahorita el tema del comercio informal, pues sí está como que muy castigado, ¿no? En todos lados. Entonces, prácticamente ellos lo que hacen es de que si siguen trabajando, o sea, pues lo hacen pero toreando o escondiéndose, ¿no? Porque pues sí se ha restringido mucho lo que es el comercio. Sobre todo atendemos mucha gente del centro histórico. Y prácticamente el primer cuadro, o sea, el comercio informal está prohibido. Entonces sí atendemos a mucha gente. Aunque atendemos gente de todas las delegaciones, o sea, mucha de la gente que atendemos, mucha gente que ha trabajado en el centro histórico. Let's move with me. Let's move with me. Let's move with me. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, las principales causas del incremento en el número de comerciantes ambulantes son el bajo crecimiento económico, la baja creación de empleos, la persistencia de migración rural-urbana y los bajos salarios que ocasionan el multiempleo. La razón central por la cual el Estado prohíbe el ambulantaje es que no contribuye al erario, es decir, evade el pago de impuestos, el pago de los servicios públicos e incumple con las leyes laborales. Señalan también estas antropólogas que el ambulantaje afecta a los comerciantes registrados, obstruye la vía pública, tienen bajos niveles de inversión, capital humano y productividad, genera empleo de mala calidad y no cuenta con una relación obrero-patronal, es decir, con seguridad social y otras prestaciones. México ocupa el tercer lugar entre los 10 países en vías de desarrollo con mayor número de vendedores ambulantes, de los cuales el 44% corresponde al porcentaje de mujeres que se dedican al comercio informal. Al respecto, la compañera Aitza Miroslava nos comparte la siguiente nota desde Oaxaca. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. El pasado 30 de junio de este año, en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, presencié una historia de las muchas que suceden diariamente en los centros urbanos de las ciudades de nuestro país. Luis es un chico de 14 años que viaja cada mes desde su comunidad náhuatl, ubicada en la frontera entre Veracruz y Puebla, hasta la central de abastos de Oaxaca, para elaborar y comercializar pequeñas piezas de madera. Ese día estaba sentado en el zócalo, abría y cerraba su costal para mostrar su trabajo a las personas. Esa mañana me sumé a los curiosos, segura de que me llevaría uno de esos cajoncitos a casa. Frente a mis ojos ocurrió algo que no percibí de inmediato y que Luis nos compartió después. Tres de estos curiosos eran inspectores del municipio. Sí, el horrendo oficio que hace de la discriminación y el maltrato moneda de cambio. Disimuladamente se llevaron cuatro de sus piezas, con un costo total de 800 pesos, claro, sin pagarle nada. Le dijeron que lo esperaban en la esquina para tratar con él. Indignada, fui a hablar con ellos. Les pedí sus identificaciones. Los fotografié con las piezas que se habían robado. Se dieron a la fuga, dejando a Luis con otra experiencia amarga. Para la lista de estos, sus andares en la ciudad. En cada centro histórico es lo mismo. La extorsión, el maltrato. Compañeros y compañeras de subversiones.org nos compartían hace ya 3 años la situación de Querétaro. Señalaban que en esta ciudad, comerciantes y artesanos provenientes de otros estados, principalmente de Oaxaca, exigían que se diera solución a sus problemas y se hiciera valer su derecho a ejercer una profesión, tal como lo señala el artículo 5 constitucional. Una mujer indígena, originaria de Huajuapan de León en la Mixteca oaxaqueña, decidió mantener el anonimato por miedo a represalias, pero ofreció su testimonio acerca de la situación que se enfrentaban día a día. Hace 9 años aproximadamente, ella migró a la capital de Querétaro en busca de mejores condiciones de vida. A su llegada, optó por trabajar como empleada doméstica y cuenta que entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Me pagaban 50 pesos, lavaba ropa, trapeaba y limpiaba. También la gente abusa. Pero ya mejor me compré mis dulces. Ya así, vendo o no vendo, pues ahí los tengo. No les pierdo nada. Todos los días, a partir de las 3 de la tarde, Ella coloca su canasta de dulces sobre la banqueta y se sienta junto a sus dos hijos en la calle donde considera que transitan más personas. Durante los días que los inspectores municipales no la dejan vender, es decir, los días que pasan con mayor insistencia a exigirle que se retire de dicho lugar, ella gana alrededor de 80 pesos. Este es el único ingreso económico con el que cuenta para pagar la renta, alimentos y mantener a cuatro hijos, de los cuales dos ya acuden a la primaria. Yo les digo a los inspectores que si yo hubiera estudiado, trabajaría en otra cosa, pero como no sé leer ni escribir, esta es mi única opción. Estoy como ciega porque no sé leer, y eso es lo que ellos no entienden. No somos delincuentes. En el mes de diciembre del año 2011, circulaba en internet un video en el cual se podía ver el forcejeo sostenido entre dos mujeres indígenas y seis inspectores municipales, cuando las primeras trataban de recuperar la mercancía que estos les habían decomisado. Entre las mujeres se encontraba Silvia Flores Hernández, quien es golpeada por uno de los inspectores. Estos hechos ocurrieron en la Plaza de Armas el 9 de diciembre de aquel año. Afortunadamente, un reportero de Querétaro TV, que pasaba por este lugar, grabó con su celular el momento de la agresión y fue así que pudieron identificar a los victimarios. En diciembre del año pasado, la misma historia en Chiapas, cuando policías de Tuxtla Gutiérrez tiraron al suelo la mercancía de los vendedores ambulantes, a quienes retiraron de las inmediaciones de los mercados Juan Sabines y Rafael Pascasio Gamboa, por, supuestamente, no contar con los permisos necesarios. Este y otros videos circulan ya en redes. A veces hacemos algo, a veces hacemos nada, a veces pasamos de largo, que se los lleven, que ya no estén. Después el espanto si se organizan, son mafias, dirán. Acá estamos, tratando de sacar el día a día, por pura necesidad y no por avaricia. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. En México existen derechos que ameritan ser observados o demandados, y por su incumplimiento u omisión, ser denunciados. Pero paradójicamente, las comisiones de derechos humanos no tienen competencia para conocer de asuntos de índole laboral. Aunque el derecho al trabajo y los derechos laborales están establecidos como derechos humanos por la Organización Internacional del Trabajo y que deberían garantizar el acceso a oportunidades de ingresos dignos, derechos a voz, reconocimiento y, a su vez, garantizar estabilidad y derecho personal y familiar, justicia y equidad de género. En estas condiciones, en México se encuentran actualmente millones de trabajadores y trabajadoras, junto con sus familias, en medio de una severa crisis económica, con pérdida y precarización de empleos que imposibilitan una vida digna. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. En Boca de Polen estuvimos escuchando música tzotzil por el grupo Musa Shukut Batik. Es interesante resaltar cómo en temas de empleabilidad de personas indígenas también hablamos de discriminación de lo diverso. Para tener acceso a un buen empleo, se debe guardar con las normas del buen vestir, se debe hablar con propiedad y se deben tener las habilidades que el sistema capitalista necesita y promueve. Sin embargo, algo que sin duda es inherente a la población indígena es lo comunitario, la solución de problemas de manera colectiva, y el empleo no es la excepción. Esto lo abordaremos en el siguiente programa. En contenidos, Belia Torres Corona, Aitza Miroslava e Iván Fernández. El guión corrió a cargo de Aitza Miroslava, Kino Balú e Iván Fernández. En producción, Kino Balú y Fernando Montes de Oca. Hasta la próxima semana, se despide de ustedes Iván Fernández. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.